Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la casa. Los premios Eugenio Espejo ya no se entregarán el 9 de agosto. Por disposición de la Presidencia de la República, la entrega de los premios de Eugenio Espejo, dedicado a las personalidades destacadas en la cultura, las letras y la ciencia, no se entregarán el 9 de agosto, considerado como el Día de la Cultura Nacional, sino que se lo hará el 10 de agosto. Esta decisión ha sido pensada para incluir la entrega del premio dentro de la programación de actividades relativas al primer grito de la independencia. Este premio se entrega desde 1975, fue Benjamín Carrión quien inauguró estos premios. Con sus 41 años de existencia, este galardón ha sido entregado a 93 personalidades del país. El Circo del Sol y Soda Stereo se unen para un show sin precedentes. El espectáculo que el Circo del Sol prepara junto a Soda Stereo con música de la mítica banda marcó en su primer día de venta de entradas en Argentina un récord histórico, con 50.000 tickets vendidos para sus presentaciones en Buenos Aires. Tras salir a la venta de forma online, exclusivamente para clientes de una entidad bancaria, en las primeras 24 horas se liquidaron las plazas de 10 de las 18 funciones del show Séptimo Día No Descansaré, que se realizará en el Estadio Luna Park en Buenos Aires a partir del 9 de marzo del próximo año. La gran afluencia por esta obra se debe a que la mítica banda Soda Stereo será parte de este espectáculo, que posteriormente será replicado en Estados Unidos. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 142. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.